Radio Ubrique. Servicios informativos. Saludos, muy buenas tardes. Bienvenidos a esta nueva edición de los servicios informativos de Radio Ubrique de hoy, jueves 19 de julio. En la mañana de hoy se ha celebrado en la Diputación Provincial de Cádiz el Consejo de Alcaldías para informar sobre la puesta en marcha de planes para la mejora de infraestructuras y servicios en los municipios de la provincia. Así, se ha comunicado que se va a desarrollar una tercera edición del Plan Invierte, en el que se pondrá a disposición de la totalidad de los ayuntamientos de la provincia 11 millones de euros, correspondiéndole a Ubrique una partida de 150.000 euros. Por otro lado, tras la publicación de la resolución provisional por parte de la Junta de Andalucía al respecto de la Orden de Caminos Rurales de titularidad pública, la Diputación de Cádiz ha decidido poner en marcha su propia convocatoria dotada con casi 2 millones de euros de fondos propios. Con esta cantidad se va a colaborar con la cofinanciación de la parte que cada ayuntamiento tendrá que asumir en los trabajos a realizar. En el caso de Ubrique, en el que se va a acometer la mejora del Camino del Berrueco, la Diputación se ha comprometido a asumir un 25% del presupuesto total, lo que sumado al 60% de la Junta de Andalucía hará que el ayuntamiento ubriqueño tenga que sufragar solo el 15% de la obra. Da más detalles Isabel Gómez, alcaldesa de Ubrique. Bueno, pues hoy la presidenta de la Diputación, como viene siendo habitual, nos ha convocado a los alcaldes, como siempre las convocatorias, al Consejo de Alcaldía, menores de 20.000 y los representantes de la AGELA, para dar cuenta de la liquidación del 2017 y, por tanto, ver superávit que podía destinar a los distintos municipios, pues para favorecernos en las actuaciones que tenemos necesidades en los distintos pueblos, ¿no? El inicio de la reunión del Consejo de Alcaldía, pues los datos ya lo conocíamos además a través del diputado de Hacienda. Estamos hablando de que se ha obtenido un superávit de unos 11 millones de euros, con lo cual es un poquito más que el primer plan invierte y menos que el del año pasado. Todos sabíamos que íbamos a bajar la cifra con respecto al año 2017, que ha sido, la verdad, que un invierte muy bueno. Eran 250.000 euros para cada municipio, que nos permitió mucha holgura para poder atender distintas actividades. Entonces, una vez dados los datos generales, ya la concreción pues se plasma en los menores de 20.000, 150.000 euros del plan invierte 2018, que ya sus previsiones es tenerlo para julio aprobado y ya pronto pues también adjudicado a los distintos ayuntamientos, de manera que podamos ir viendo dentro de todo el banco de proyectos que también nosotros tenemos previsto atender, pues ya ir determinando qué actuaciones son las que vamos a ir abordando con estos 150.000 euros, que, como digo, da oxígeno, es aire fresco, que desde la Diputación vienen a los distintos municipios para atender, es verdad que inversiones y obras financieramente sostenibles, como establece la ley, pero que, bueno, debido a las necesidades que tenemos en los pueblos y concretamente en Ubrique, pues nos permite un juego considerable para ir atendiendo demandas de nuestros vecinos y vecinas y determinar, pues que ya también daremos cuenta cuáles son las actuaciones que vamos a contemplar dentro del Plan Invierte 2018. Además, estábamos pendientes de aquellos municipios que concurrimos a la convocatoria de subvenciones para mejoras de caminos rurales. Como ya hemos explicado varias veces los micrófonos de Radio Ubrique, pues la convocatoria era con requisitos muy exigentes, donde nosotros prácticamente solo teníamos un camino que pudiera cumplir todos estos criterios, como era el del Berrueco. Ese proyecto de mejora y arreglo, el importe total eran 299.000 euros, de 100.000 a los 300.000. De la subvención de la Junta de Andalucía por la parte de la Consejería de Agricultura se aporta un 60%, es decir, algo más de 175.000 euros aproximadamente. Y estábamos pendientes que el 40% que tienen que aportar los distintos municipios que tenemos la subvención provisionalmente concedida, pues Diputación se había comprometido que una parte de ese 40% de los municipios iban a intentar de cofinanciar. Entonces, en este Consejo de Alcaldía, pues la presidenta está explicando que han hecho distintos niveles, desde municipios menores de 5.000, de 5 a 15 y de 15 a 20, y nosotros, pues en definitiva, nos corresponde una cofinanciación de la Diputación del 25%. Es decir, que de los 299.000 euros del arreglo, ¿no?, del camino, pues vamos a obtener una financiación total del 75% y nosotros tenemos que buscar, del 85%, perdón, y nosotros tenemos que aportar el 15%, que son unos 40.000 euros más contados, que tendremos que ver ahora por el sistema que vamos a utilizar. Por otro lado, la concejal de Hacienda del Ayuntamiento de Ubrique, Trinidad Jaén, ha informado hoy sobre las novedades en la bolsa de trabajo que se pondrá en marcha el próximo mes de septiembre. Jaén ha destacado que tras dos años se va a proceder no solo a la nueva baremación de datos y la incorporación de nuevos demandantes, sino que se aprovechará para modificar algunos aspectos del reglamento que se han consensuado con todos los partidos políticos. Eso es. Los dos años que llevamos con la bolsa, que se aprobó el 15 de abril de 2016, nos ha dado unos datos bastante positivos, porque desde que este equipo de gobierno está en el ayuntamiento, todo el mundo sabe cómo se entra a trabajar en el ayuntamiento, hay un listado público y todas las categorías que están contempladas en la bolsa se sigue el estricto orden que se establece y que todo el mundo puede ver, y el resto de las contrataciones se hacen a través de ofertas al SAE. ¿Qué ocurre? Que durante este tiempo pues hemos detectado algunas cosas que se pueden mejorar y que se pueden hacer más explícitas en estas bases para que cualquier persona que lo solicite pues no tenga ningún tipo de duda. Como ya decían las bases anteriores, a los dos años se hacía una nueva baremación. ¿Por qué a los dos años? Pues porque las condiciones de la familia pues cambian. Hay algunas que cambian a mejor, otras que cambian desafortunadamente a una situación más complicada. Gente que estaba trabajando que ahora no trabaja, o que lo pilló fuera, o que no pudo, y entendemos que es una forma pues de que todo el mundo, de que la bolsa pueda reflejar la situación lo más actual posible de cada uno de los solicitantes. Entonces, hay algunos artículos que se han creado nuevos y otros que se han modificado. Que estas modificaciones han sido con una participación a todos los grupos de la corporación. Nosotros hemos tenido, si no recuerdo mal, han sido tres juntas de portavoces, o cuatro, no recuerdo exactamente. Propusimos inicialmente un borrador de lo que este equipo de gobierno había detectado y en las posteriores juntas de portavoces pues hemos estado escuchando cuáles eran las propuestas de los diferentes portavoces. La que se ha podido encajar, se ha encajado bien, y entonces ahora mismo es un documento que está consensuado. Hay otra modificación, entendemos que importante, teniendo en cuenta que esta bolsa tiene carácter social, y es en el artículo 4. Es decir, cuando las personas que entran a trabajar en esta bolsa, lo voy a leer directamente y si acaso hay un... El artículo 4 dice: duración y características de los contratos. Los contratos que se celebren al amparo de estas bases tendrán de forma general una duración inicial de un mes, pudiendo prorrogarse por periodos mensuales sin que su duración total exceda de 6 meses, salvo los correspondientes a puestos de ordenanza de centros educativos y ordenanza conserje de la Escuela Municipal de Música, cuya duración total máxima será la del curso escolar que corresponde. Lo que se ha añadido en este artículo es: para acordar la celebración de un contrato o de cualquiera de sus prórrogas con personas sujetas o que puedan acogerse en algún momento a algún programa de trabajo social gestionado por los servicios sociales municipales, será necesario que los candidatos cumplan con las obligaciones que en cada caso exijan los programas en que participen, lo que se acreditará con el informe que a tal efecto se solicitará a aquellos servicios. Es decir, cuando desde el ayuntamiento se le da la posibilidad a una persona de tener un puesto de trabajo a través de la bolsa, no puede descuidar los programas en los que está en servicios sociales. Entonces, nosotros necesitamos que si alguien descuida el seguimiento que se le hace en servicios sociales, pues que esta persona sepa que puede tener, la palabra consecuencia no es lo suyo, pero sí es verdad que vamos a estar en contacto continuo, como hacemos las dos concejalías. ¿De acuerdo? Después hay algunas modificaciones que son más jurídica, que tiene un tema más burocrático, y hay una modificación importante que es las contrataciones por unidad familiar. En las bases anteriores, las familias que tenían hasta 5 miembros solo podía trabajar una persona de la unidad familiar, y si eran 6 miembros o más, pues entonces podían trabajar 2. Hemos visto por la situación que hay que en estas bases van ahí que si las unidades familiares de hasta 4 miembros, es decir, lo más general es la pareja con 2 hijos, pues pueden trabajar 2 personas de esa unidad familiar. Entre ellos tiene que transcurrir, evidentemente, un mínimo de 6 meses. Es decir, pues la bolsa no van a estar trabajando las 2 miembros de la misma unidad familiar, ¿de acuerdo? Y unidades familiares a partir de 5 miembros, pues pueden trabajar hasta 2 personas. Thank you. En otro orden de cosas, el párroco de Ubrique, Roberto Romero, ha anunciado hoy que los trabajos de restauración de la ermita del Calvario finalizarán la semana que viene, tras llevarse a cabo una mejora del recubrimiento exterior del edificio, el arreglo del suelo, una nueva instalación eléctrica y la restauración de la imagen del Cristo del Calvario. Estos trabajos han estado financiados en su mayor parte por la Fundación López Mariscal. Del mismo modo, durante estas semanas también se están acometiendo los trabajos de mejora de los salones parroquiales y la restauración de la imagen de la titular de la parroquia, Nuestra Señora de la O. Lo explica con más detalle Roberto Romero, párroco de Ubrique. Bueno, pues ya ahora con la llegada del verano y bueno, pues de, también la actividad de la parroquia baja un poco en cuanto al uso de los locales y de las dependencias que tenemos, de los templos que tenemos, pues nos aprovechamos para poder hacer las obras. Lo que sí es verdad que este año, pues un poco de forma extraordinaria, porque evidentemente son obras de un poquito de más envergadura que lo que puede ser un simple mantenimiento, porque el mantenimiento lo hacemos todos los años hay que arreglar alguna cosa en los tejados, hay que arreglar alguna pared, alguna cosa, ¿no? Pero este año, pues un poco de carácter extraordinario, hemos querido acometer dos intervenciones que eran muy necesarias y que requerían, pues bueno, pues algo de mayor envergadura. En primer lugar, pues hemos comenzado una vez que terminamos el Día del Corpus, comenzamos con las obras en la ermita del Calvario. Y bueno, pues necesitaba este edificio, es un edificio antiguo, como todas nuestras iglesias, es un templo antiguo y además, pues bueno, pues el paso de los años va haciendo mella en todos los edificios. Y necesitaba pues un arreglo. En principio íbamos a arreglar solamente lo que era el suelo y un poco por dentro, y después, bueno, pues vimos que el estado que estaba bastante ruinoso, lo que es el exterior, lo que es el recubrimiento exterior, pues vimos también que era necesario arreglarlo, porque es que verdaderamente no íbamos a dejar el interior bien, y ahora el exterior pues en estado que se caía los paramentos. Debido, bueno, pues a los enfoscados antiguos, a las muchas capas de pintura que tenía por encima, y entonces pues vimos necesario que había que picarlo todo el exterior entero y que había que arreglarlo. Y bueno, y sobre todo que hemos contado para esta obra del Calvario con la colaboración de José Luis López a través de la Fundación López Mariscal, que ha tenido a bien pues sufragar la mayor parte de las obras. Están terminando de pintar por dentro, y si Dios quiere, bueno, no quiero tampoco adelantarme, pero sí que a partir de la semana que viene probablemente podamos tener de nuevo abierto el Calvario. Pero después, más adelante, ya a finales de agosto, cuando ya todos los detalles estén concluidos, también la restauración del Cristo, porque la imagen también se le está dando un arreglo, pues una vez que hayamos concluido ya todos los detalles, a final de agosto haremos una misa de inauguración de la ermita del Calvario, ya se informará para que todas las personas que estén interesadas pues puedan acudir. Pues tenemos este complejo parroquial, estos salones parroquiales, y bueno, pues también estaban en mal estado porque, bueno, pues hace más de 50 años que no se le hacía ninguna obra, más de 50 años, ¿eh? Y bueno, pues las condiciones en las que ya estaba, pues imaginémonoslo. Aparte, pues ahora mismo hay otras necesidades que no son las de entonces. También teníamos todo el tema ahí de la instalación eléctrica de estos salones parroquiales, máxime cuando además no solamente se hace uso por adultos, sino que además por niños, ¿eh? Claro. Después el tema de los aseos, solamente había un aseo, era muy pequeño, por tanto no estaba en condiciones para nada, para atender a un público, a las personas que hacen uso de los salones. Y después, pues también eliminar un poco todas las barreras arquitectónicas y toda la cuestión para minusválidos y todo esto. Y aparte, pues bueno, pues ya después, pues todos los paramentos y todas las cosas, que claro, evidentemente, pues, después de 50 años, pues necesitaba un arreglo, ¿verdad? Entonces, bueno, pues esto sí era una obra de más envergadura y bueno, teníamos que hacerla y la vamos a hacer. Nos quedamos ahora con los deportes. El ciclista ubriqueño Jorge López Janeiro se prepara ya para el Campeonato de España de Rally BTT, después de su destacada actuación en el Campeonato del Mundo Máster de Mountain Bike del pasado fin de semana en la estación andorrana de Valnor. López Janeiro terminó en una meritoria undécima posición de la categoría Master 45, tras una prueba en la que se llevó la victoria el irlandés Robin Seymour, que completó el recorrido de más de 16 kilómetros en 1:13:59. Por su parte, el ciclista del equipo jerezano de la Qualider Centauro Bikes finalizó con un tiempo de 1:20:49, con sensaciones encontradas durante la prueba, pero terminando de menos a más y muy satisfecho con el nivel exhibido ante los mejores ciclistas del mundo de la especialidad. Este próximo sábado, Jorge López Janeiro estará en la localidad madrileña de Moralzarzal, que acoge el Campeonato de España de Rally BTT, en el que el ciclista ubriqueño intentará pelear por entrar en el top 5 de su categoría. Pues nada, después era la tercera participación en el Mundial de Andorra. Las dos anteriores, pues la verdad que tenía muy mala experiencia, una carrera muy mala, ya que la altura influía mucho al correr a más de 2.000 metros. Y bueno, era una incógnita saber cómo me iba a encontrar. La preparación había sido distinta, había sido muy buena, con la participación hacía 10 días en la carrera por etapa en los Alpes, ¿no? Que me vino muy bien para adaptarme a la altitud. Y bueno, tenía la suerte de salir en primera fila, una cosa muy importante en este tipo de pruebas explosivas. Éramos unos 50 corredores y bueno, en la primera subida pues sorprendentemente me puse segundo. Empecé a bajar en segunda posición y en la segunda subida pues empezaron los miedos de años anteriores y las fuerzas se quedaron bloqueadas y fui perdiendo posiciones hasta ponerme en el puesto 23. Bueno, era muy largo, a diferencia de los circuitos de aquí, de la zona, que suelen ser menos de una hora. Aquí no íbamos ahí a 1:20 de carrera. Y bueno, poco a poco fui buscando concentración, me fui encontrando mejor y la verdad que fui remontando puestos vuelta a vuelta y iba cada vez más subido hasta que, bueno, en un principio pensaba que había entrado en el top 10, pero bueno, al final fue el puesto 11 y terminé, vamos, súper contento con las sensaciones que tuve después de estos dos años de mala experiencia. El podium era, creo que salvo el segundo, que ha sido un catalán. Lo demás, el primero fue el irlandés que ganó el año pasado. El tercero creo que ha sido un belga. Y bueno, después conozco a Oscar Vela, a Xavier Carnicer, que ha sido el campeón este año del Open de España. Muy buen nivel. A mi primo Adriano, ¿no? Al canario que ha estado ahí, que también tiene un nivel estupendo, que ha hecho octava posición. Y bueno, evidentemente faltaban buenas espadas, pero en las condiciones del circuito, la altitud, eso echa mucha gente para atrás y bueno, había que estar en el sitio. Y ya te digo, como le he ganado a gente que no lo había ganado antes, ¿no? Como a Luis García, ¿no? Que era un profesional de carretera y bueno, cuando lo pasé pues te da alas, ¿no? Y a gente que conozco, que he competido habitualmente con ellos, que nunca lo había ganado. Y bueno, pues te digo que estoy muy, muy contento. Otra cosa a destacar ha sido pues la familia, ¿no? Que ha estado ya a mi lado y amigos, ¿no? Que en cada cuesta pues subían a mi lado agitándome, ¿no? Y la verdad que terminé muy emocionado la carrera. Tenemos el sábado otra vez otro plato fuerte, a ver si recupero bien de estos días. Y bueno, sé que estoy muy bien y lo que me tiene es acompañar la fuerza. La suerte en este caso y bueno, y que haya recuperado bien en estos cuatro días, ¿no? Después de este esfuerzo, que ha sido un esfuerzo titánico, ¿vale? Bueno, yo creo que tanto como el podium sé que va a ser muy difícil, yo lo voy a dar todo, yo voy a intentar, pero bueno, si entrar ahí en el top 5 sería para mí una victoria, ¿no? Sé que es difícil, yo soy poco conformista, y eso, quiero luchar por estar ahí. Que yo siempre digo que también depende de las sensaciones, ¿no? Si yo tengo buenas sensaciones de la carrera y quedo el 20, pues quiere decir que los otros son más fuertes que yo y no hay remedio, ¿no? Pero yo quiero tener una carrera buena conmigo mismo. Me gustaría estar, evidentemente, lo más adelante posible. Pero que eso, que estar ahí en el podium es bastante complicado, ¿no? Ya ahí vamos a tener a José María Fernández, ¿no? Que siempre he estado disputando con él este año. Y bueno, es un circuito que le va a él muy bien. Yo sé que él no ha ido a Andorra porque la altura no es lo suyo. y bueno, él viene muy descansado y yo creo que él tiene muchas opciones para estar ahí en la lucha del campeonato de España. Por otra parte, recordamos que esta noche tendrá lugar una nueva sesión del ciclo Los Jueves en Ucuri, en el que se ofrecen actuaciones musicales semanales durante estos meses de verano en el entorno de Ucuri y van dirigidos al público en general. Hoy, a partir de las 10 de la noche, actuará el grupo Wonderwall, un trío que ofrecerá versiones de grupos clásicos del pop y del rock como los Beatles, Pink Floyd, Oasis o los Rolling Stones. Con esto último ponemos el punto y final a esta edición de los servicios informativos de Radio Brique. Muchas gracias por su atención y que pasen una feliz tarde.